Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, y bueno, ¿cuáles son las sensaciones de esta ley luego de mucho tiempo de pelearla y de trabajarla, ¿no? Mira, es una alegría muy grande y una certeza de que las cosas por las que estamos peleando y por las que nos estamos manifestando van teniendo también su resultado en el tiempo. Uh-huh. Esto comenzó hace bastante y digamos, en el año hubo un montón de actividades en distintos puntos del país para apoyar esta propuesta, que bueno, hoy día se ve ya aprobada la ley y es como decir, bueno, hay un paso ya ganado. Tal cual. Ahí, bueno, ¿qué va a implicar tener esta ley? ¿Qué va a implicar para ustedes? ¿Qué significa? Bueno, esperemos, a todo esto esperemos que la provincia también se haga eco de la ley, ¿no? Porque uh-huh. acá en la provincia también hay un proyecto provincial que responde a este mismo tema. A nivel nacional, ¿qué implicaría esto? Esto implicaría que en todos los eventos que incluyan más de 3 artistas, tiene que haber un 30% de mujeres programadas. Estos son eventos públicos, eventos privados, que tengan que estén programados para más de 3 artistas. Uh-huh. Entonces ahí se aplica una tabla que viene implícita en la misma ley, donde el 30% tienen que ser mujeres. Se toma como mujeres las agrupaciones también que tengan más del 30% de mujeres. Así que nada, es un primer paso. El tema del 30% tiene que ver con que para poder, cuando se presentó la ley, se tomó los datos del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Así que, de acuerdo también a la cantidad de mujeres inscritas en el INAMU, fue el porcentaje que se pidió, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué no pidieron la paridad? Y bueno, porque según el registro del INAMU, el 30% de mujeres estaban anotadas. Uh-huh. Así que, bueno, nada, es este primer paso, es empezar a ver cómo se aplica. El mismo INAMU es el órgano que va a ejercer el control para que esto suceda. Así que nada, felicitar a las compañeras que estuvieron todo el año militando esta causa y decirles eso, ¿no? Que estén atentas, que conozcan las programaciones de los eventos culturales de su zona y que se comuniquen en red para asegurarnos de que esto realmente se cumpla, porque va a ser la posibilidad también de cambiar un poco la visión, ¿no? Desde eso que se transmite desde los escenarios, ¿no? O sea, siempre el que dio el mensaje desde el escenario fue el hombre, en su mayoría. Uh-huh. Nosotros acá con las chicas de la colectiva Grita hicimos un trabajo sobre los festivales, ¿no? Sacándose, contando en cada festival, analizando las grillas y evaluando los porcentajes, y acá en Mendoza no sé si llegaba al 14%. Entonces, son más lugares para que trabajen las compañeras, y la posibilidad de que el discurso o la mirada desde el arte, desde la mujer, esté representada en los escenarios. Así que nada, feliz. ¿Esto va a ser para festivales tanto privados como que lleve adelante el Estado, digamos? Exacto, públicos y privados. Muy bien. Exactamente. Así que bueno, esperemos, vamos a ver cómo se implementa, vamos a ver, pero es un, como ya te digo, es un gran paso y bueno, hay que seguir trabajando ahí. Tal cual, ¿cómo se debería implementar? Porque después hay que meterse a discutirlo y a ganarse ese espacio, ¿no? Hay que hacerla cumplir la ley, digo. Sí, a ver, exacto, a ver cómo se cumple, porque a ver, también pasa que para los que no cumplan con este requisito hay una multa. Uh-huh. Va a haber festivales, o sea, en los festivales, en los macro festivales comerciales, a lo mejor les va a ser más fácil pagar la multa que uh-huh. hacer cumplir los cupos, ¿no? Yo creo que es un trabajo también a seguir mirando y a seguir también haciendo que la sociedad entienda cuál es la razón de que... Porque hay mucha gente que no entiende y te dice, no, pero ¿para qué necesitan cupos si en realidad acceden... si los grupos son buenos? No, necesitamos que haya una visión de la mujer desde los escenarios, de cómo se percibe el mundo y cómo se expresa a través del arte el mundo. Uh-huh. Entonces, es un poco eso, y bueno, a seguir trabajando por más derechos, por más inclusión. Muy bien. ¿Qué queda entonces, Analía, de acá en adelante? Y queda eso, queda ver cómo se implementa, queda ver si la provincia de Mendoza va a adherir a la ley nacional, queda ver si se aprueba la ley provincial también. Hay un montón de ordenanzas también en diferentes departamentos. No olvidemos que en nuestro departamento de Guaymallén se presentó una ordenanza muy superadora, incluyendo, creo que era el 50%, incluyendo beneficios para la gente que cumpliera este porcentaje, y no fue votado. O sea, se votó, pero no fue aprobada. Así que, bueno, seguiremos insistiendo las mujeres, presentando en los municipios, en la provincia, estas ordenanzas para que empiecen a regular, y también para que la sociedad entienda cuál es la razón de ser de este pedido de lugar.